la historia, un día muy feliz. Vestido blanco y el gran sueño por cumplir. Nada podía cambiar, la noche especial, la noche en que los dos dirían que sí. Ella rompió con la tradición, llegó temprano al encuentro de su amor. Pero no estaba allí, se fue sin despedir, y en el altar llorando la dejó. Se fue, robó su amor, no le importó romper su corazón. Pero hay un amor mejor que no se va, nunca te dejará. Na na na, na na na, na na na na na na. El gran dolor llenó todo su corazón, el sueño de toda una vida se rompió. Ella pensaba que nadie sería igual, y que la muerte era la única solución. Que su corazón ya tenía dueño y ya se lo entregó. Y él estaba allí, nunca se fue de ahí, y con los brazos abiertos lo encontró. Se fue, robó su amor, no le importó romper su corazón. Pero hay un amor mejor que no se va, nunca te dejará. Y aunque el dolor fue grande, ella mira hacia adelante. No hay heridas que no pueda curar. Se fue, robó su amor, no le importó romper su corazón. Se fue,